haciendo la emisión especial de Radio FM El Algarrobo. Nos vamos a ir a la Plaza 25 de Mayo, donde se han autoconvocado la comunidad de La Rioja para repudiar los hechos de violencia en Belén. Tenemos que ponernos de pie, riojanos. Por suerte hemos podido demostrar el jueves pasado 26 que no estamos ni cerdos ni ciegos. Y estamos sabiendo por qué estamos acá. En este intento, el fuerte de Pamatina se mantiene fiel, porque el pueblo pamatinense y los chilesiteños y todos los riojanos hemos entendido que no hay que dejar entrar a las mineras. Catamarca no las sabía hace 15 años atrás y las dejó entrar. Y ahora están pasando esas cosas. En este momento no solo se está deprimiendo a compañeros que les han pegado duramente, a mujeres, a niños y adultos en la comisaría de Belén, y algunos ya están en Londres, tanto que se han pegado que de la propia comisaría están trayendo, pidiendo las ambulancias para atenderlos, sino que además la infantería está violentándolos a soldaderos que van a exigir justicia en la puerta de la comisaría. Eso queríamos decir y manifestar, y decir a estos que están acá enfrente, a estos delincuentes que están acá enfrente, que el pueblo riojano no va a bajar los brazos, porque queremos vivir con agua pura, con aire puro, y que sepa este gobernador y todos los gobernadores que quieran venir, el pueblo riojano no va a dejar entrar a las mineras. Bueno, ahí escuchamos entonces a Cecilia Mata, miembro de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de la Capital Riojana. Está autoconvocada, volvemos a repetir, la comunidad riojana en Plaza 25 de Mayo desde las 20:30 aproximadamente. Nosotros vamos a seguir desde la plaza y también retransmitiendo a través de Radio El Algarrobo. Volvemos.